Chévere. Entonces, aquí con la mano derecha, aquí hay sitios del 4 que suenan distintos. Aquí hay golpecitos. Entonces, por ejemplo, esa es más o menos la idea.